Latido Americano. En FM La Caterva. Arrancamos nomás en este primer bloque entonces con la comunidad mapuche Tehuelche Nehuentuain Inchin, que anuncia la recuperación de sus tierras en un comunicado. ¿Te parece que lo lea? Sí. Dale, Manu. Bueno, primero, al pueblo nación mapuche, a la opinión pública en general, la comunidad Nehuentuain Inchin declara. Quiñé, primero. Reunidos en Traún, la comunidad decide reafirmar sus derechos territoriales sobre las tierras comunitarias del LOF. Epu. Segundo. Llevamos adelante esta acción en base a la ocupación tradicional de las tierras a la vera del río Lepa. Agotadas todas las instancias legales y burocráticas y ante la negativa del Estado de sostener un diálogo político serio que tienda a la restitución de las tierras sagradas y productivas que ancestralmente pertenecen al pueblo mapuche Tehuelche. Kula. Tercero. Como pueblo originario, nos vemos en la necesidad de reconstruir nuestra forma de vida en equilibrio con la naturaleza y los Nien que la habitan. Junto al renacimiento de nuestras autoridades espirituales y filosóficas, llevamos a cabo la recuperación de espacios sagrados ceremoniales. Meli, cuarto. Para un real ejercicio de nuestra autonomía y autosustento, es indispensable el retorno a los territorios de los que fuimos despojados. Hacemos un llamado a Pupeñí, Pulamien, Puenui y a la sociedad consciente acompañar y difundir este proceso. Marichihue, comunidad mapuche Tehuelche, Nehuentuain Inchin de Costa de Lepa, en Chubut. Bueno, me parece que es bastante claro el comunicado y sobre estos temas nos interesa charlar. Así que, si querés, vamos corriendo con un audio donde Juana Estela Antieco, familiar de abuelos que tradicionalmente ocuparon ese territorio en las costas del río Lepa, cuenta un poquito cuál es la historia, ¿no?, detrás de este proceso de recuperación. La comunidad de Costa Lepa pertenece a todo lo que fue la gran reserva de lo que hoy se conoce como el departamento Guzmán. Fue una reserva indígena creada en el gobierno de Roca, que otorga por decreto nacional en ese entonces unas 78.600 hectáreas, ¿sí? Que esas 78.600 hectáreas fueron distribuidas en muchas familias, entre ellas la familia de mis dos abuelos, ¿sí? Ahí en Costa Lepa, se sitúa a 45 kilómetros al noreste de Esquel, llegás por ruta nacional número 40, y ahí tenés el empalme ruta 12 en dirección a lo que es Piedra Parada, y antes de llegar a Hualjaina, 15 kilómetros antes, se encuentra nuestra comunidad de Costa Lepa. Hoy por hoy viven aproximadamente unas 30 familias, ¿sí? En su momento, cuando mis dos abuelos vivían, de una margen del río era dominio de Zenón Antieco, y de la otra margen, de la margen derecha del río, era dominio de Manuel Antieco. Eran absolutamente todos antiecos, todos antiecos eran en Costa de Lepa. Hasta que de a poco empiezan a venir los marcachifles, los vendedores, otras familias que habían sido desalojadas de sus territorios originales. Entonces mis abuelos empiezan a dar permiso a la gente que no tenía lugar para que se haga su casa, para que cultive la tierra, para que puedan tener animales. Y así fue como empezó a poblarse Costa de Lepa de otros apellidos que no son antiecos, pero que algunos son también descendientes de pueblo originario mapuche. Nosotros nos autorreconocemos como mapuche Tehuelche porque por el lado de mi padre, por el lado de la línea paterna, somos mapuche. Y por el lado de la línea materna somos Tehuelche. O sea, nosotros nos auto reconocemos como mapuche Tehuelche, ¿sí? Entonces, el primer contacto que ellos tienen con ese entonces la fronteriza fue allá por el año 1935, 36, es lo que nosotros tenemos en los registros, donde pasan a hacer un censo de la población que habitaba. Obviamente eran todos antiecos los que habitaban ahí. Sí, fue el primer contacto. ¿Cómo se inicia el conflicto que hoy desencadenó en la recuperación de ese territorio ancestral. Entonces, allá por el año 1940 aproximadamente, cae un turco, Melhem Bestene, que hizo firmar con el dedo a todos los pobladores de Costa del Lepá, excepto mi abuelo. Vos sabés que los mapuches no sabían escribir, ¿sí? Entonces, aprovechándose de esa situación y con mentiras, como son todos los terratenientes, le hizo creer a los pobladores que estaban firmando un permiso para hacer un camino. En ese entonces los caminos eran solamente de carro o había huellas de caballos, más de eso no había. Entonces, algunos que no sabían leer ni escribir firman con el dedo la conformidad. Y esa conformidad no era para hacer un camino, sino era para despojarlo de sus tierras tradicionales, de todo el pastoreo comunitario que tenían. Entonces se inicia un largo camino de reclamo que empieza con mis dos abuelos, con Manuel y Zenón Antíoco, reclamando sus tierras tradicionales. Posterior a la muerte de ambos, continúa mi papá, Julio Antíoco, reclamando todo el territorio que nos habían quitado, ¿no? Muchos años. Todos estos reclamos fueron siempre en el marco del respeto. Pacíficamente, como eran nuestros viejos, respetando a las autoridades cómplices de los terratenientes, de los estancieros. Y muere mi papá y continuamos nosotros, los hijos de Julio Antíoco, en el reclamo y empezamos a volver al territorio, porque como mapuches creemos que nos fuimos expulsados del territorio de una manera muy violenta. No solo a través de las políticas del propio Estado, sino a través de la escuela, a través de la iglesia. Eso nos llevó a migrar a las periferias de las ciudades, ¿no? A ser sirviente de los ricos. En realidad, esa fue la realidad que vivimos todos nosotros acá. Acá escuchamos a Juana claramente explicar la relación de complicidad que existe entre funcionarios y terratenientes, sus familias criollas, ¿no? Para llevar adelante la expulsión de estas familias mapuches de sus tierras. Muy interesante lo que contaba también de todo el proceso histórico, ¿no? Cómo se dio primero, por una parte, reconocimiento, ¿sí? A las familias que estaban habitando ahí. Y en segundo lugar, la avanzada de intereses foráneos, en este caso, una persona que desarrolló una estrategia de engaño para hacer creer que estaban firmando, digamos, un documento para que se construya un camino y en verdad lo que estaban haciendo era firmando un documento de acuerdo para, digamos, la ocupación por esta persona extranjera de las tierras ancestrales. Que es interesante porque en el caso de Juana, familiar directa de los Antíoco, su abuelo no firmó. Y también en parte, digamos, es testimonio de ese engaño y también de la continuidad sobre el territorio, que como cuenta además suelen quedarse con las tierras más fértiles y más ricas. Sí, es una práctica que se repite, que ya la pudimos vivir en programas anteriores, en el caso de Miraflores, fue muy claro también, en la provincia de Chaco. La misma Es dinámica. exactamente la misma complicidad, el mismo manejo y el mismo engaño. Bueno, en este segundo audio entonces, Juana nos explica cómo llevaron adelante este proceso de recuperación de su territorio. Bueno, Bestene no solo alambró lo que hoy se recuperó, que ahí hizo una casa, cercó todo el perímetro porque él lo que hizo es apropiarse de las mejores tierras, ¿sí? A la vera del río, pasa el río cerca, es una parte de las que él se apropió y después se apropió de lo que es la parte de Sierra de Costa del Lepá, que era todo el pastoreo comunitario que se tenía para poder criar animales. Nuestros antepasados eran crianceros. Entonces, te imaginas que son 70 y tantos años de reclamo. Se agotaron todas las vías administrativas, pasaron muchos gobiernos de diferentes partidos políticos y nunca resolvieron nada, porque ellos aducen que es un tema muy complejo. O sea, tampoco se puede resolver porque los que están apoderado de los territorios indígenas, la mayoría pertenece al gobierno. Entonces es muy difícil que el gobierno pueda dar una solución al conflicto real del territorio, ¿no? Es imposible. Cuando muere mi papá, nosotros tuvimos otra dura pelea con el gobierno de la provincia. El difunto gobernador Mario Das Neves, por decreto, nos quita parte del campo del lote 2, que es en la sierra de Costa Lepa, y se lo da, por una cuestión política, una prima nuestra. De estas formas opera el poder político para enfrentar a las familias con familias, ¿no? Nosotros apelamos y seguimos toda la vía administrativa. En ese entonces el INAI funcionaba bien, dando respuestas con abogados que conocían el derecho indígena. Entonces el decreto del entonces gobernador quedó como un decreto anticonstitucional. Volvimos a recuperar el campo. Y cuando recuperamos el campo, volvimos a comprar animales, volvimos a hacer mejoras. Y dijimos, en algún momento vamos a recuperar lo que le sacaron a los abuelos. Y pasaron muchos años, ¿no? Agotamos todas las instancias administrativas de vuelta. Entonces llegó el tiempo de hacer efectiva la recuperación. Es muy claro en los audios cuál es la situación que llevaron adelante desde la comunidad mapuche Tehuelche Nehuentuain Inchin. Estamos en comunicación con Juan Antieco, con quien, bueno, intercambiaremos un poco la situación que viene de ahora en más. Hola Juana, ¿cómo estás? Desde Latido Americano te damos la bienvenida. Mari Mari Compu Lamier, Mari Mari Compu Buenoy, Mari Mari Pumol Funche, Incheta Juana Tiecoña de Mayim Piñen, Mapuche Tehuelche Tanche, Milofes Costa de Lepa, Mapumó, El Lapuel, Willy Mapumó, Come Fachianto Tati, Come Sungun, Come Antú, Tañela Mien. Buenos días a todas las hermanas, los amigos, la gente no mapuche. Soy Juan Antieco, soy mapuche Tehuelche. Mi origen territorial es Costa del Lepa. Les dije que tengamos un buen día, que tengamos una buena conversa en este programa. Muchas gracias. Leímos el comunicado que enviaron, hermana, donde es contundente y claro, además de los audios donde se relata la situación que se fue atravesando, hasta incluida la complicidad entre funcionarios y terratenientes, ¿no? Tal cual. Y los audios, eso hago una descripción más o menos de lo que fue la historia del despojo territorial sobre mis abuelos originariamente, sí, sobre mis abuelos Manuel y Zenón Antieco, por parte de un turco, Melchen Bestene. Y es un reclamo territorial que lleva más de 70 años, ¿sí? Bestene, sí. Como sabía que nunca iba a poder lograr los títulos de propiedad, entonces lo que hizo hace 2 años, más o menos, y un poco más, es vendérselo a otro terrateniente, si se quiere, que es de apellido Pinto. Una vez que nosotros nos interiorizamos de esa situación, se le mandó una carta de documento a los hermanos Pinto, alertándolos de esta situación, de que ellos iban a comprar territorio ancestral, sí, sobre el cual ya hay muchos reclamos administrativos. Se le pidió una mesa de diálogo para lograr acordar y para que ellos sepan bien cómo es la historia de ese lugar, a lo cual hasta hoy jamás dieron respuesta, como tampoco por parte de las autoridades del gobierno de la provincia del Chubut hubieron respuesta a la infinidad de reclamos que se emitieron desde la comunidad. Estoy hablando desde la época de mis abuelos, 70 años de reclamos, de paciencia, de tiempo de espera, de ser respetuoso de los tiempos gubernamentales, si se quiere. Claro. Pero bueno, nosotros no estamos dispuestos a esperar 70 años más. ¿Por qué la cuestión de que no estamos dispuestos? Porque consideramos que ya tuvieron tiempo suficiente y consideramos que todos los trámites administrativos burocráticos se cumplimentaron y no hubo respuesta. Entonces, si no hay respuesta, quiere decir que no hay tampoco una decisión política, en este caso, de devolvernos esas tierras de las cuales el mismo gobierno, con los terratenientes, como vos dijiste, maniobraron para quedarse con territorio ancestral. Y eso ocurre a lo largo y a lo ancho de este llamado hoy territorio argentino, ¿no? Porque no solamente nos ocurre acá a los mapuches en el sur, ocurre con todos los pueblos originarios. Así fíjate es. Los desmontes que hay en Salta, los atropellos de Formosa, de Chaco, las muertes. Entonces esto es moneda corriente. Por ahí lo que ha surgido acá en el sur, porque los mapuches siempre fuimos combativos, siempre fuimos un pueblo de huaychafe, de guerreros, ¿no? Entonces por ahí acá la contundencia de estos últimos años es volver a los territorios, ejercer el control territorial, ejercer mi derecho como mapuche de volver a ese territorio del cual fui despojada. Entonces es toda una cuestión, porque no es un proceso sencillo, no es algo que se da de la noche a la mañana, es algo que a nosotros nos llevó mucho tiempo, encontrarnos claro. con nuestra raíz, encontrarnos con nuestro saber, encontrarnos con nuestra espiritualidad, entender de por qué nosotros, cuando nos autorreconocemos desde el saber milenario como perteneciente a un pueblo ancestral, en este caso mapuche, tenemos la necesidad imperiosa de volver a los territorios, porque no concebimos los mapuches nuestra vida sin el territorio del cual nos despojaron, ese territorio que nos dio un origen, que nos dio un linaje. Nosotros decimos que el Tugún es el origen territorial, ¿sí? Mi Tugún, mi origen territorial es Costa del Lepá. Y mi Cupalme, el Cupalme es el linaje, es el apellido, que portamos y lo que significa ese apellido. Y esas cosas van relacionadas al territorio en el cual nacimos y del cual portamos ese linaje. Entonces, es toda una cuestión que nos llevó mucho tiempo despojarnos de la colonización, despojarnos de un montón de cosas que nos hicieron creer desde la misma enseñanza pública, desde claro. las mismas instituciones, desde la Iglesia Católica, que fue la que colonizó los pensamientos de comunidades completas y fue la que articuló con el Estado argentino cuando se hace la conquista del desierto y se armaron los campos de concentración, fue la que articuló los repartos de nuestros hermanos en Buenos Aires a las familias de ricachones para sirvientas, ¿sí? Y eso están en los archivos generales de gobierno, están. Claro. Entonces, es toda una cuestión, ¿sí? No es de la noche a la mañana que dijimos, bueno, hoy nos levantamos siendo mapuche y vamos a ir a recuperar territorio. Sí, necesariamente se está atravesando un proceso de verdadera conciencia, ¿no? Que esto de decir, nos fuimos a las periferias de la ciudad obligados, arrinconados, porque nuestros padres se quedaron pobres y había que salir a trabajar, a hacer la servidumbre de las casas de familia de los ricos en la ciudad, porque otra cosa no nos quedaba. Y por hoy esa situación afortunadamente está cambiando, pero hubo todo un largo recorrido para llegar a este cambio. Claro. Y para fortalecernos interiormente y desde la construcción colectiva empezar a caminar este proceso. Juana, clarísimo todo tu argumento y, digamos, lectura y revisión de la historia, que es un poco también la historia que quieren ocultar, pero que está ahí, hay pruebas. Solamente hace falta la voluntad de demostrarlas, de hacerlas públicas y de poner en la práctica el ejercicio de los derechos que están reconocidos y consagrados y por los cuales el Estado simplemente da la espalda porque responde a otros intereses. Ahora, la pregunta sobre este tema, digamos, de lo que vos planteás, de que es un proceso largo, y me interesaba saber cuál es la situación con los jóvenes, la relación con los jóvenes de la comunidad, porque eso también es algo que a veces se pierde un poco de vista y parece que el reconocimiento territorial por parte, digamos, de comunidades remite a algo ancestral, pero también hay jóvenes hoy día que están queriendo volver a su territorio, que están queriendo producir alimentos de manera sana y reconectarse con la naturaleza desde otra forma, otra racionalidad, y vivir la economía, las relaciones sociales, la forma de construir el mundo de otra manera. ¿Cómo estás vos viendo a los jóvenes hoy día que forman parte de tu comunidad? Mira, en realidad, como te decía, es un proceso que se da dentro de cada familia, ¿sí? Entonces, el hecho de que hoy por hoy nuestros jóvenes, nuestros hijos particularmente, tengan plena conciencia cuál es el origen y el despojo que vivieron sus antepasados, partimos de esa base, ¿sí? Por empezar, bien, partimos de recuperar nuestros verdaderos nombres. Yo te puedo dar el ejemplo mío, en el caso de mis hijos tienen todo nombre mapuche, impensado para la época que mi mamá me tuvo a mí. Así ¿sí? es. Impensado. Entonces, una forma de poder continuar esto es también haciendo que nuestros hijos, que nuestros jóvenes participen activamente de todo este proceso, activamente de los grandes parlamentos que se hacen, de las veces que nos juntamos, de la, cuando hacemos ceremonias, que estén participando activamente, porque es una forma de que ellos empiecen a asumirse en su identidad como mapuche y empiecen a tener ese conocimiento necesario para reafirmar su identidad como perteneciente a un pueblo ancestral. Claro. Hoy por hoy los jóvenes que son los que más energía tienen y son los que más plantean esta cuestión de volver a los territorios, sobre todo los jóvenes que están en las grandes ciudades, ¿no? Claro. Que viven en las periferias, es el planteamiento generalizado de los jóvenes. Vos fijate que la comunidad que recuperó tierras de Benetton, nada más ni nada menos, era la mayoría son jóvenes. Claro, sí. La mayoría son jóvenes. Entonces, tiene que ver con esto. Desde un momento que uno se acepta y acepta su historia y acepta la pertinencia a determinado linaje, a determinada comunidad, a determinado pueblo, empezás a hacerte como una interpelación de decir, pero ¿y qué hago en la ciudad? ¿Y qué hago trabajando en una casa de familia cuando mis abuelos tenían cantidad de extensión de campo que puedo volver y trabajar las tierras y ser autosuficiente y tener una economía autosuficiente y sustentable y vivir de una forma más sana, cuidando todo? Nosotros decimos los mapuches, los nehuenes. Claro. Los nehuenes son las diferentes fuerzas con las que nosotros los mapuches cohabitamos. Entonces pasa por eso, pero yo creo que se está dando un proceso creciente en lo que es esto, recobrar el saber milenario que nos habita, porque yo te hablaba de que cada uno tenemos una historia particular y familiar, claro, que corresponden con un origen y corresponden con la aportación de un apellido. Y en esa aportación del apellido y del origen está la transmisión del saber de nuestros antepasados. Juana, después de esta recuperación, de anuncian públicamente de este comunicado, ¿cuál es la situación alrededor? ¿Qué es lo que ven, en cuanto a la policía? La situación en relación a lo que son las fuerzas de seguridad por ahora está tranquilo. Sí, ocurrió que el primer día de la recuperación del espacio ese fue la policía, fue el comisario del pueblo de Hualcaina, porque le había llegado una supuesta denuncia que tenían gente privada de la libertad, entre ellos el nuevo dueño de ahí del lugar y uno de los peones. Así que mi hermano Eusebio, que es el que está allá en el espacio este, hizo pasar al comisario y le hizo recorrer las instalaciones con filmación de por medio, para que él certifique que ahí no había nadie que hubiera sido privado ilegítimamente de su libertad. Y ese fue el único momento en el que se acercó una fuerza de seguridad. Hasta ahora no me han informado a mí si han venido gente del gobierno. Sé que no ha venido nadie todavía, pese a que se le ingresó una nota al IAC, el IAC es el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, que es el que maneja las tierras catalogadas para el gobierno y para seguir cometiendo sus negocios ilícitos, tierras fiscales, ¿sí? Te quiero recordar que hay una ley de relevamiento territorial que Argentina no cumplió, que no se cumplimentó. Costa de Paz es una de las comunidades que no se hizo el relevamiento territorial. Solamente se relevaron unas 5 o 6 comunidades acá en todo Chubut, y la misma historia se repite en todo el país. Así que lo que se hizo por formalidad es de darle a conocer al señor Pérez Catán de que se había hecho efectiva la recuperación del lugar, conforme a que él jamás brindó una respuesta ni verbal ni por escrita de los tantos reclamos que se le hicieron. Y hoy por hoy se están recibiendo muchas adhesiones, gente que llega a acompañar, organizaciones que han ido, y hasta ahora la situación es de tranquilidad. Me decían por ahí, ¿qué pasa si llega a ir a Gendarmería? Gendarmería, hasta donde yo sé y lo poco que conozco de ley, es que es de incumbencia de las rutas nacionales o de las fronteras. Ahí no pasa ninguna ruta nacional. La ruta nacional 40 pasa a 45 kilómetros de la comunidad. Hay solamente una ruta provincial, que es la número 12, que está unos distantes, unos 12 kilómetros donde es la recuperación. Así que no hay posibilidad de que vaya alguna fuerza federal en ese sentido. Pero nosotros no estamos del todo tranquilos, porque sabemos que cuando quieran reprimir y quieren amedrentar, articulan los mecanismos como para hacerlo efectivo. Sí, tal cual. En ese caso que mencionabas vos de las incumbencias de las fuerzas, es algo que se reinventan constantemente, y en la medida en que se construye esa ficción del enemigo interno, en este caso mapuche, en proceso de recuperación territorial, hacen lo que quieren. Pero, tal cual. Pero bueno, hay que estar, desde acá tenés un canal para tratar de amplificar este mensaje. Lo mismo te deseamos para tratar de hacer circular la voz de este proceso, que al igual como está pasando allá por el sur, también está pasando en otras latitudes, y acá tratamos de también visibilizar eso. Ahora te quería hacer una pregunta más, porque esto nosotros lo mencionábamos y decimos la comunidad mapuche tehuelche nehuentuain inchin, pero la verdad que yo desconozco qué es lo que quiere decir. Si me podés explicar un poco por qué la comunidad se llama así. Bueno, hubo dentro de lo que es la ley de emergencia territorial una disposición que se debía cumplimentar para las leyes del Estado, de ponerle nombre a la comunidad, ¿no? Nuestra comunidad, desde mis abuelos, siempre fue Costa de Paz, porque es así como ellos definieron ese lugar. Entonces le pusimos Nehuento Ainchin porque tiene que ver con este proceso de reconocernos como mapuche en el saber, en la filosofía y en la cosmovisión. Y Nehuento Ainchin quiere decir con la fuerza de todos. Nosotros le pusimos eso porque consideramos que con la fuerza de todos íbamos a ser suficientemente capaces, inteligentes, y íbamos a estar fortalecidos como para lograr la recuperación de lo que nos despojaron alguna vez. Por eso se llama así la comunidad nuestra. Nuestra solidaridad desde acá, entonces, y bueno, seguiremos atentamente desde este espacio, desde Latido Americano, bueno, FM La Caterva. Muchísimo Nehuen para ahí. Gracias, yo les agradezco un montón y lo voy a tener presente. Cualquier novedad que amerite ser publicada, se las voy a hacer llegar con mucho gusto, porque yo hay una cuestión que siempre rescato, que en esta lucha no es que la vamos a liberar los mapuches nada más con la fuerza que tenemos. Acá yo creo que los comunicadores sociales de los medios independientes son la pata fundamental de todo este proceso de las luchas sociales que se están llevando a cabo. Sin ustedes, la voz no se ampliaría nunca y no se conocerían las situaciones. Así que agradecerles infinitamente el espacio y los abrazo desde acá, desde el territorio ancestral mapuche, y un capeucayal. Hasta pronto. Capeucayal. Hasta pronto. Bueno, así pasamos esta charla hermosa con Juana Estela Antieco. Hermosa comunicación, sí. Seguiremos entonces de cerca este caso de recuperación territorial del pueblo mapuche. Latido Americano. En FM La Caterva.